El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Cielo rosado llora de emoción. Entre tormentas y zambas danzan los duendes, canta el corazón. Entre tormentas y zambas danzan los duendes, canta el corazón. Cuando visites mi pueblo entre bombos y guitarras y una voz en flor, cuando visites Cañada, cantando y bailando verás salir el sol. Cuando visites Cañada, cantando y bailando verás salir el sol. Criollo desfila el domingo, hay asado con cuero y destrezas al viento. Danzas tiernas de amor, suenan chacareras, se ha puesto el sol. Danzas tiernas de amor, suenan chacareras, se ha puesto el sol. Te espera de fiesta noviembre, cuando en las guitarras somos canción. Se ahuyenta la fe en estas tres lunas, lunas de tradición. Se ahuyentan las penas en estas tres lunas, lunas de tradición. Cuando visites mi pueblo entre bombos y guitarras y una voz en flor, cuando visites Cañada cantando y bailando verás salir el sol. Cuando visites Cañada, cantando y bailando, verás salir el sol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido por los ritmos, sonidos y letras de nuestro país. Empieza Que Suene, el programa musical de Farco. Para abrir esta edición, escuchamos recién la canción Tres Lunas de Micaela Piccirilli, cantada a dúo con León Gieco. Esta cantante es música popular de raíz folclórica, radicada en Yacanto. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos para el Cordón Industrial de Santa Fe. FM Por Yahoo nos recomienda a la banda Banner. Se derrumbó. estamos escuchando Banner, una banda formada netamente en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe, denominada por ellos mismos como parte del género post-grunge. Recién, la canción que estábamos escuchando es Tiempo, parte de su último álbum, Juego de Himnos, y a continuación escucharemos la canción Sueño Ambulante, también parte de su último trabajo. Seguimos por la provincia de San Juan. Radio La Lechuza nos trae a la banda de rock punk positana Numancia. Escucharemos El Día que se apague el sol y El Paraíso. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. lastiman. De esto se encargará el tiempo, de esto se encargará la realidad, porque a mí ya no me interesa nada más que seguir adelante con mis ojos como el granate, por ver y no sentir tu expresar. Viviendo el hermoso paraíso de mecanismos deshechos que nosotros nunca pudimos. Que suene la música nuestra. Y para cerrar esta edición, seguimos en Cuyo, pero un poco más al sur. Desde Mendoza presentamos a Lucía Miremont, una cantautora que nos brindará el tema Pichón. Quede a la medida más perfecta de todo.